Vítimas multitudinarios en apoyo a la declaración del gobierno de la República Popular Democrática de Corea tuvieron lugar en las ciudades y distritos del país. En los actos, tras darse lectura al documento, hubo intervenciones. Los oradores apoyaron y aprobaron totalmente la declaración del gobierno que exteriorizó solemnemente la decisión de liquidar mil veces el precio de los crueles crímenes de Estados Unidos cometidos contra el Estado y el pueblo de Norcorea. Y prosiguieron. La presente resolución de sanción contra Norcorea es un perverso documento de lesa humanidad sin precedentes, factible solo por los bestias yanquis que actúan con frenesí para eliminar a toda costa en este planeta Corea, inflexible baluarte socialista. Dado que los yanquis nos provocaron en todos los aspectos político, económico y militar, les responderemos con la represalia a la sanción y con la justa resistencia adhesiva a la confrontación. Acto seguido hubo manifestaciones masivas.